Y no hay partidos pequeños, todos son iguales en Ghana. Hoy están con nosotros los candidatos del PRI, Carlos Estrada del primer distrito. Carlos, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, José Luis. También nos acompaña por el distrito número 2, David Hernández Ballín, candidato. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Pati Muñoz por el distrito número 3, Pati Muñoz de León. Pati, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Pepe, a ti y a tu amable auditorio. Bueno, les hago la primera pregunta de esta mañana. Carlos Estrada es candidato por el primer distrito. Carlos, ¿por qué quiere ser diputado federal y qué es lo que le ofrece a la gente de los municipios del interior? Les ofrezco honestidad, rectitud, representarlos dignamente en todo lugar. Pero bueno, yo quiero ser diputado porque veo un total abandono de la mano de la autoridad, de la mano de sus representantes, de sus diputados federales, quienes lo deben de representar, en el campo, para mejorar la redistribución del ingreso y la generación de empleos, porque hace falta muchos empleos en el campo. La gente se está abandonando el campo por la falta de oportunidades. Queremos garantizar la seguridad social, el incremento de los salarios, la ampliación de servicios eficientes de salud, educación y capacitación para el trabajo como factor estratégico para reducir la pobreza. Hace falta muchos centros de salud. La gente está cansada porque no les hacen caso, los han abandonado. Hace falta centros de salud en el Llano, en el Cocío, en San José de Gracia. Esa gente sí es gente de segunda. Son aguascalientenses de segunda. Yo creo que las autoridades así nos tratan. Así nos tratan, que no deben de ser. Aguascalientes, la ciudad no es todo. Tenemos que voltear hacia el campo. Y yo quiero ser aquella gente que les represente y que trabaje totalmente y exclusivamente para los municipios del interior, que es a los que les falta la mano de la autoridad. Le hago la misma pregunta a David Hernández Ballín. Él es candidato del PRI por el distrito número 2. Y David, la pregunta que les he hecho a todos los candidatos: ¿por qué quieres llegar a ser diputado federal y qué le ofreces a la gente que te escucha y te ve esta mañana? Bueno, Pepe, primero, tengo un gran compromiso con la sociedad de Aguascalientes, particularmente con los habitantes del segundo distrito federal, porque lo he comentado siempre, nací en la zona oriente de Aguascalientes, conozco la problemática y sin duda he vivido con ella, y yo creo que mi partido me ha dado la oportunidad para poder representarlos dignamente en el Congreso de la Unión. Y quiero, Pepe, ejercer cabalmente mi condición de representante de la ciudadanía de Aguascalientes para exigir al gobierno nacional más oportuna y rápida atención a la demanda de todos los sectores productivos y sociales del Estado. Tenemos que promover más inversiones, obras y servicios para el beneficio de las familias, de las empresas, de los municipios y de las comunidades. Sin duda, tenemos que tener un diálogo muy permanente, comunicación con las organizaciones empresariales, sindicales y sociales, así como con las autoridades del Estado y los municipios, para coordinar acciones en beneficio de Aguascalientes. Quiero ser diputado federal, Pepe, porque tengo un gran compromiso, como te lo comentaba, con la sociedad de Aguascalientes, y yo creo que un diputado federal, su principal función es la generación de leyes, crear, modificar, derogar o abrogar leyes. Pero hay un tema muy importante, que es la gestión de recursos, y ahí es donde, a través del presupuesto del gobierno federal, canalizar más recursos para el Estado. Recursos para tener mayores oportunidades de empleo, de fomento económico e industrial, seguridad pública, educación, desarrollo agropecuario, entre otros. Gracias, candidato. Pati Muñoz, exactamente la misma pregunta. Tú eres candidata por el tercer distrito y te pregunto, ¿qué te hace dejar las empresas, los negocios, para meterte a este mundo de la política? ¿Por qué quieres ser diputada federal? En concreto, ¿qué le ofreces a la gente que te escucha y te ve? Mira, Pepe, una de las principales propuestas es, sobre todo, ir encaminada a quiénes somos nosotros. Porque yo he dicho que puedes ofrecer y puedes decir por qué quieres ser. Sin embargo, ¿quién eres tú como persona? Y a mí me gustaría comenzar en ese sentido. Cuando te hablan de qué educación y qué valores recibes de tu familia, yo he dicho que no hay precio para recibir, donde tus padres te inculcan y tú aprendes de ellos valores como la honestidad, como la responsabilidad, la cultura del trabajo, el respeto a las personas, sobre todo la congruencia y el amar al prójimo. ¿Y por qué digo amar al prójimo? Porque en este sentido debemos de estar preocupados y ocupados por qué es lo que nosotros podemos dar. Tú lo comentas bien en el sentido de decir por qué dejas las empresas. Las empresas porque no solamente podemos estar cuidando de una parcela, la parcela que tenemos, que afortunadamente tengo un negocio que le da empleo a muchas personas que dependen de tu servidora y que tienen un buen empleo, que eso también es importante, no solamente que generes empleo, sino empleo bien pagado, que eso habla de un bienestar para las familias. Y en este sentido, decir que soy parte de una cultura del trabajo, porque muchas de las ocasiones te dicen empresaria y creen que tenemos carretonadas de dinero atrás. Decir que yo trabajo desde los 14 años, que sé lo que es tener una familia con un desempleo, porque mi padre se quedó sin empleo, un buen empleo, cuando nosotros éramos 8 hermanos. Entonces ya sabrás, 8 bocas que alimentar, 8 niños que vestir, 8 niños que tuvieran que ir a la escuela, al colegio. Y sin embargo, de ahí te sale la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo que te dicen tus padres. Yo a los 14 años comencé a trabajar, y no porque me obligaran a trabajar, sino porque sientes esa responsabilidad de realmente apoyar a tu hogar, primero con pagándote tus estudios y aumentando lo que es el ingreso familiar. De ahí de que cuando sales durante 9 años, pues estoy tanto estudiando como trabajando y termino mi carrera y me arriesgo a poner un negocio donde comienzas con una mano adelante, otra mano atrás, y sin embargo con esa actitud y ese sentido de esfuerzo de seguir trabajando. Decir que yo estudio en una universidad pública, como tú también lo hiciste, una universidad que ya lo hemos comentado, a la que amamos, a la que yo amo y adoro. ¿Por qué? Porque mi trayectoria profesional está basada en universidad pública. Estudié una maestría, y una maestría que alguien me decía: oye, Pati, ¿por qué estudias una maestría si ya tienes un negocio? Porque siempre he considerado que hay que tener una educación que te permita tener mejores herramientas para enfrentarte a un mundo globalizado. Decir que es cultura del esfuerzo, porque a veces te dicen NER, haber obtenido una maestría con mención honorífica y con el más alto promedio, y sin embargo, o sea, no tiene precio los desvelos, los sacrificios, cuando tus padres con orgullo los reciben. Ellos nos enseñaron a poder aportarle algo a tu sociedad, y en este sentido es lo que le vamos a hacer: cumplir con tu palabra, tener congruencia con lo que realmente dices y puedes hacer hacia tu prójimo. A los candidatos del Partido Acción Nacional la semana pasada, invitados también en este programa, yo les hacía una pregunta que solamente se las puedo hacer a ellos y a ustedes. ¿Con qué cara se puede venir a un medio de comunicación a volver a pedir el voto de la gente después de todo lo que les hemos visto a sus partidos políticos? Porque ustedes ya están en el poder. Ustedes han venido 150 veces a este programa y a pedir el voto, y a pedir el voto, y a pedir el voto. Y México cada vez está peor. Hace no mucho tiempo, candidatos del PRI de su partido vinieron a este programa a decir que iban a acabar con la inseguridad, que a los 15 minutos de que tomaran posesión el Chapo y sus secuaces iban a salir huyendo de miedo de aquí. Yo me pregunto, ¿no estamos entonces peor? Yo sí tengo pruebas para asegurar que estamos peor en materia de seguridad. Y esa misma pregunta se las hice a los del PAN. Oigan, ver lo de Salinas contra Miguel de la Madrid, ¿no les da vergüenza? ¿Con qué cara vienen a un medio a decir ustedes del PRI, voten por ustedes? ¿Se han olvidado de sus 70, 80 años de historia? El que quiera contestar esta sí es abierta para cualquier candidato. Tienes muchas razones, José Luis, pero mira, déjame decirte una cosa. Yo nací en Aguascalientes, yo aquí vivo, yo soy del municipio de Cocío. Con mucho esfuerzo he salido adelante. Creo que conozco realmente los problemas. Y aquí lo que necesita el pueblo es que quien nos vaya a representar lo haga el tiempo completo y se dedique a su función. Porque realmente se han distraído muchos actores políticos en otras cosas, menos en lo que le encargan. Si a mí me van a encargar ser el diputado federal, yo tengo que dedicarle mi tiempo a eso, a bajar recursos necesarios y suficientes para que se combata primeramente la pobreza, para que haya empleo. Si hay empleo, se va a solucionar un poco la inseguridad, porque la gente no va a estar pensando en ir a delinquir para ver qué comer a su familia. Y luego tenemos que pensar también en pelear más recursos, dedicarle el tiempo a bajar recursos para los ayuntamientos cumplan con su función constitucional y el compromiso que tienen. El gobierno del Estado y el gobierno federal. Hay que darles los recursos suficientes para que desarrollen su tarea. Que los policías ganen lo que deben de ganar, para que no piensen otras cosas. Que los maestros estén dedicados a sus acciones, también con recursos, para que no piensen en distraerse y no tengamos una educación completa en los niños, para tener hombres de bien. Patti y David, quisieran contestar, la pregunta es concreta, ¿no? ¿Qué propuestas tienen? La propuesta es, ¿con qué cara vienen otra vez los del PRI a pedir un voto después de todo el daño que le han hecho a este país? Mira, yo considero que, y con esa yo te voy a contestar, el 60% de la población hoy día, dicen las personas, tú tienes un partido que durante 70 años gobernó, que tuvo sus errores porque son reconocidos, y sus aciertos, y sus aciertos como se ha trabajado por una justicia social, cómo el país avanzó en materia económica, que también eso lo puedes dejar, como tienes instituciones como un seguro social, como tienes instituciones como un Infonavit. Ahora, yo en mi sentido, tengo cuando a mí me dicen, oye, y políticos en general, dice, ya no queremos a los políticos, digo, ni yo tampoco. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Yo vengo de la sociedad civil, como todos ustedes conocen, la mayor parte del público que me ha visto contigo, pues en el sentido de que algo hay que hacer. ¿Cuántas veces no hemos platicado que la participación ciudadana era interesante verlo? Y además, aunada no solamente la participación ciudadana, sino hasta como mujeres. ¿Cuántas mujeres hemos pasado por aquí, por tu cabina, en el sentido de decir algo hay que hacer por este país? O sea, me estás diciendo en concreto, Pati, es decir, mi partido es una cosa y yo soy otra cosa. No, hay una unión, porque yo comulgo con la filosofía del partido, una filosofía que ve por una justicia social. Y yo respetado, y así como respeto al Partido Revolucionario Institucional, que es mi partido, respeto también los otros partidos, sin perder que y agradecer esta oportunidad, porque al final de cuentas son oportunidades. Y tú bien lo comentaste hace un momento, ¿qué hago yo al dejar un negocio, al dejar una zona de confort? Es trabajar y trabajar por una sociedad, y con esa cara yo puedo ir a pedir un voto de decir, tenemos que poner ese granito de arena, tenemos basado en una filosofía que te habla de empleo, una recuperación de empleo, te habla de salud, te habla de vivienda y te habla de crecimientos en su totalidad. Vamos a ir a las propuestas concretas, que yo creo que es la parte medular de esta entrevista, y lo hacemos en un minuto para cada candidato, porque el tiempo es oro, y se los he preguntado a todos los candidatos, a todos. Siempre les he dicho que ya dejemos el discurso hueco. Venir a este programa y decir, amigos y amigas mexicanos, les prometo como priista acabar con la inseguridad. Al minuto de que tome posesión van a salir corriendo los delincuentes, habrá más empleos, más bienestar y mejor calidad de vida. Eso ya nos tiene hasta la madre, honestamente, ya chole con lo mismo. Es claro. Discurso hueco, es demagogia, es populismo. Propuestas concretas. Tiene un minuto, candidato Carlos Estrada. ¿Qué va a hacer para acabar con todos los problemas que usted me mencionó? Propuestas concretas, nada de rollo, por favor. Trabajar intensamente, dedicarme de tiempo completo, porque conozco, porque veo los problemas de salud que tienen las mujeres en el campo, en las colonias. Apoyar a los ayuntamientos para que cumplan con su función, para que den servicios básicos, elementales, los necesarios y bien. El trabajo, el empleo hace falta en los jóvenes. Trabajar para generar los empleos suficientes en Aguascalientes. Coadyuvar con todas las autoridades. Asumir la responsabilidad. Estar siempre al frente con la ciudadanía. David, ¿cuáles son tus propuestas? Muy bien, Pepe. Bueno, mira, primero comentarte, estamos pasando actualmente en el país y en Aguascalientes por tres problemas muy graves que están afectando a todos los habitantes. El problema de la situación económica. Hay una gran crisis económica que está repercutiendo muy fuerte en cada una de las familias. Segundo, una gran crisis de seguridad. Y tercero, una gran crisis alimentaria. En el tema de la cuestión de empleo, tenemos una propuesta muy clara, muy concreta, como tú dices, sin tanto rollo. La Primero es promover un seguro universal de desempleo temporal, destinado a apoyar con 1.500 pesos mensuales a cada familia durante al menos 6 meses. Esto con la finalidad de proteger el ingreso de las familias. Entonces, fortalecer a través de un seguro de desempleo, porque estamos pasando por una grave crisis económica. Segundo, proponer reducir el gasto corriente del gobierno federal, es decir, los sueldos, los pagos de servicios, en un 20%, esto es, vamos a ahorrarnos alrededor de 35 mil millones de pesos anuales, y estos hay que invertirlos en gastos de inversión e infraestructura para que puedan generar empleo. Y desde la Cámara, sin duda, vamos a impulsar una ley de fomento al autoempleo y a reformar las leyes actuales para fomentar las actividades autoproductivas. Lo haremos fomentando el acceso a créditos blandos dirigidos a la inversión de capital y trabajo. Pepe, tenemos que apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí se concentra cerca del 95% de los empleos que se generan en este país. Entonces, va muy concreta nuestra propuesta sobre el tema de la situación económica. Sobre el tema de la seguridad pública, lo decías, bueno, pues, hubo un compromiso de nuestro partido por atender y atacar de fondo la seguridad pública. Yo, cuando estuve como diputado local, siempre exigí al gobierno federal, al estatal y al municipal que hubiera coordinación entre los tres órdenes de gobierno para poder enfrentar a la delincuencia organizada. Yo creo que si realmente se firma un convenio de compromiso interinstitucional entre estos tres órdenes de gobierno, vamos a poder salir adelante. Sin duda tenemos que gestionar recursos, porque al final de cuentas todo aterriza en recursos. Si queremos tener mayor seguridad pública, son recursos. Si necesitamos tener mayor educación, infraestructura educativa, son recursos. Y ahí, muy específico en el tema de seguridad pública, tenemos que fortalecer los programas de seguridad pública, tanto el SUBSEMUN, con recursos federales para que puedan aplicarse en los municipios y a través del Fondo de Seguridad Pública. Entonces yo creo que hay el compromiso, Pepe, y tiene razón, la gente ya está hasta el gorro, porque campañas vienen, campañas van, y no hay una solución a sus problemas. Sin embargo, yo les he dicho, es a través de los partidos políticos como se ejerce la democracia en este país. Si no hubiera partidos políticos, viviríamos en una anarquía, en una tierra sin ley. Sin duda, debe haber realmente un gran compromiso por parte de los candidatos y por parte de los partidos. ¿Qué necesitamos en este momento, Pepe? Necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno federal, un gobierno estatal y un gobierno municipal o municipales comprometidos con las causas y con las demandas sociales. Necesitamos un sistema de partidos competitivo que atraigan votos, pero también necesitamos una participación ciudadana. Es lamentable porque los datos que nos arrojan ahí varias encuestas, donde irá a votar únicamente el 35% o máximo el 40% de los electores. Entonces, yo creo que lo primero es hacer un llamado a toda la sociedad para que este próximo 5 de julio vayamos a votar y elijamos y decidamos el gobierno y el rumbo que queremos para nuestro México y para Aguascalientes. Gracias, candidato Pati Muñoz. Lo mismo, propuestas concretas, ¿qué propones? Mira, muy sencillo, Verde, incentivos fiscales para nuevas empresas. Esto hablando de la condonación de impuestos como el ISR o como el YETU. La revisión del YETU, que tanto problemática ha dado a la mayor parte de los empresarios. La simplificación y disminución de cargas fiscales. Tienes que gestionar recursos y muy propiamente para la construcción de por lo menos 5 preparatorias por año en el estado. Hay un gran déficit de preparatorias en este estado. Entonces, donde los niños a los 15 años te preguntan si se van a dedicar a la vagancia porque no tienen dónde seguir sus estudios. Otro punto es dirigir presupuestos, estos no solamente de inversión a la construcción, sino remodelación, modificación y mantenimiento de los mismos, porque he palpado muchas escuelas primarias con este tipo de faltas. Que el 6%, y te preguntarás, de escuelas que sean de tiempo completo. Hoy día las madres trabajadoras, que son el 29% de cabeza de familia, no saben dónde dejar a sus hijos. O trabajan, o o se dedican a cuidarlos. Y se pregunta 6% cuánto nos referimos, son 84 escuelas que por lo menos en estos 3 años se puedan generar esta cantidad de escuelas de tiempo completo. También disminuir la petición que tanto se ha solicitado por la ciudadanía, y es la disminución de por lo menos 100 diputados por la vía plurinominal. Entonces, darle continuidad a esta iniciativa para la disminución. También tenemos la revisión para la reducción del gasto corriente, para que esto se aplique en infraestructura competitiva. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto en las casas, en las familias, así como en los negocios, ¿qué es lo que hacemos? Cuidamos el gasto. Esto también tiene que comenzar por un gobierno. Los gobiernos tienen que hacer su reducción de sus gastos corrientes para que todo lo demás vaya a infraestructura competitiva y infraestructura social. También tenemos lo que es la salud pública preventiva, que hay un rubro que me parece que se ha dejado de lado y que es en la parte de las enfermedades de los ancianos. Tenemos que ir a checar todo lo que es en parte de geriatría. Y por último, yo puedo decirte que puedo darte las mejores propuestas, lo mejor, pero si nosotros como personas no somos congruentes con lo que hemos hecho en nuestra trayectoria de vida, difícilmente vamos a poder cumplir cualquiera de estas cosas. Las personas y como sociedad, tú lo acabas de decir, palabras van, palabras vienen, te puedes decir mil cosas que vas a hacer, pero has sido congruente. Lo has demostrado en tu actuar, en tus acciones, y si tus acciones han sido responsables. Porque luego vemos una serie de situaciones que realmente no se conjugan entre lo que dijo alguien y lo que ha hecho durante su trayectoria. Esta es nuestra apuesta por la democracia. Ni un minuto más, ni uno menos. El mismo tiempo para todos los candidatos y todos los partidos, solo a través de La Mexicana. Ellos son los candidatos del PRI. Aquí son las 1 de la mañana con 40 minutos en el centro del país.